Gloria a Dios. Qué lindo. Una de las cosas más difíciles es darle la gloria a Dios cuando hay desconocimiento de Dios. Lo que más nos cuesta siempre cuando nosotros, por supuesto que nacemos todos incrédulos, todos nacemos incrédulos y en un momento Dios nos da ese privilegio de poderle conocer. Pero en todo ese trayecto de tiempo nos habla uno, nos habla otro y no creemos por aquello y no creemos por lo otro. Y en parte personal, lo que más me costaba a mí era poder entender las cosas que pasaban, las muertes, las resurrecciones, por qué permitía que murieran aquellos niños, porque bueno, lo que todos siempre nos dicen, ¿verdad? Una de las cosas más clásicas, se podría decir, de la mente del hombre es, si hay un Dios, ¿por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Y a veces nosotros nos quedamos sin respuesta, una respuesta contundente, algo que a ellos les pueda caer de tal manera con un peso grande para que ellos puedan entender quién es Dios. Y yo lo he hecho casi siempre eso y nunca da resultado, y no puede dar resultado, porque no hay una explicación de alguien que no le conocen. Tú no le puedes decir cómo se mueve Dios, las cosas que hace Dios, cómo hay, lo que ha hecho en tu vida, muchas veces porque ellos están desconociendo de la persona que tú le hablas. Cuando a mí me hablaban de Dios, yo desconocía por qué hacía esto y lo otro, y no encontraba una respuesta fiel, una respuesta que realmente me dijera, oh, ahora sí entiendo. ¿Por qué? Porque esto era una revelación que venía de lo alto y nosotros somos terrenales. Una de las cosas más que he visto en un pasaje en la Biblia donde más claro está todo lo que Él hace y todas las cosas que suceden es en la muerte de Lázaro. Y hemos predicado de la muerte de Lázaro, pero esto es algo para entender cuántas cosas hace, y ahí acá hay diferentes cosas que Él hace y muestra y demuestra y trata de mil maneras y está tratando con tanta gente diferente en una sola resurrección que es de Lázaro. En una sola. Acá ya vayan buscando en San Juan 11, mientras vamos hablando un poquito para poder entender cuán difícil es para el ser humano poder tener ese entendimiento pleno del mover de Dios. Jamás nosotros podemos hablar de alguien si no le conocemos. Un ejemplo claro. Si vienen y me dicen, mira, fulano de tal hizo tal cosa, y a veces usted se queda pensando, no creo que él haga eso. Yo a esta persona hace tiempo que la conozco y por el tiempo que hace que lo conozco, no creo que él haga eso. No sé, tal vez lo haga, pero me cuesta creer. ¿Por qué decimos eso? Porque conocemos a la otra persona. Cuando nosotros decimos, fulano de tal, le hizo tal cosa a tal persona y no le pagó a este, no le pagó, y nosotros, ¿por qué nos sorprendemos? Porque le conocemos de la persona que está hablando y decimos, ah, me cuesta mucho creer que haya hecho eso. Yo hace mucho tiempo que con esta persona tengo una relación, y más allá de que todos fallamos y erramos, eso que tú me dijiste que él haría o que hiciera eso con un niño, perdóname, pero yo no puedo creer que él haga eso. ¿Y por qué no lo puedes creer? No lo puedo creer porque le conozco. ¿A dónde queremos llegar esto? Cuando nosotros hablamos de Jesús es porque le conocemos y sabemos las cosas maravillosas que Él puede hacer. Pero es imposible que la otra persona recepcione porque no le conoce. Entonces se nos hace tan difícil a nosotros mostrar y demostrar la bondad y las cosas que Dios provoca en nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan una persona que no conoce a Dios y de repente está enfermo un hijo enfermo gravemente? Y en ese momento le dice a esa persona que no conoce a Dios, dice, confía en Dios, ¿En quién? Yo te digo que confíes en Dios, porque Dios muchas veces hace estas cosas. ¿Para qué? Y hace estas cosas porque así, de esa manera, tú podés un día conocer el poder de Dios y podés salvarte, porque Él quiere conocerte, porque quiere... ¡Ay, por favor! Es imposible que en la mente del hombre pueda entrar eso. ¿Sabes una cosa? Si hay un Dios, que me deje a mi hijo en paz. Yo lo quiero ver sano y ya está. Yo no preciso más nada. Él es todo en mi vida, y así, y así, y así. Eso lo he escuchado y lo he dicho. Por eso, recorriendo la Biblia, me asombraba mucho una pregunta que le hacía a un ciego. Ustedes dan vuelta dos hojas para atrás y nos encontramos en San Juan 8, 9, 9, 9, en San Juan 9. Comenzamos a tratar de desilvanar cómo Dios se mueve en nuestras vidas y por qué nos pasan un montón de cosas que, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Tal vez porque no podemos entender por qué hace que nos sucedan cosas en nuestra vida. Y acá hay un comentario para poder entablar lo otro. Un comentario directo. Dice que el título acá, ustedes lo tienen, que le dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ya hemos hablado muchas veces que en Isaías 45:5 dice que Él es el que provoca todas las cosas para la gloria de Él. Y nos quedamos a veces con un poco en el tintero. Él provoca todas las cosas para la gloria de Él. Bárbaro. Pero tocándole y sacándole punta al lápiz, ¿A dónde quiere llegar el Señor? ¿Y por qué nos suceden cosas feas en nuestra vida para poder llegar a Él? Fíjense, acá Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y acá viene la pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: sí, a mí me está pasando todo esto porque lo que pasa es que yo he obrado mal en mi vida, y entonces ahora Dios me está castigando, y ahora me sacó aquello y me sacó lo otro? ¿Cuántas veces escuchamos eso también? Muchas veces. Y hay mucha gente que inclusive lleva cargas duras creyendo que porque hizo cosas malas en su juventud las está pagando ahora. Ahora bien, suena bastante razonable, pero Dios no se mueve por la razón. Fíjense, nosotros tenemos muy claro que, a pesar que sabemos que en este mundo hay justicia, que muchas veces de lo que se siembra se recoge, sabemos muchas cosas de estas, pero entendemos un punto de partida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Él no me puede traer ahora. Él dice: todas las cosas viejas pasaron, ya no mires hacia atrás, porque yo tengo de acá en adelante una nueva vida para ti. Pero eso sí, ¿dónde dice en la Biblia? Eso sí, primero te voy a castigar un poco por todo lo que hiciste. No, te dice: yo pagué en la cruz por todos esos pecados que pasaron, porque tú tenías desconocimiento total, había ignorancia en ti. Pero hoy, cuando tú me aceptaste a mí como Dios, como Señor tuyo, reconociendo que tú eres un pecador, yo quiero entablar una nueva relación contigo, y tú necesitas un nuevo nacimiento. Por lo tanto, de ahora en más, comenzás una nueva vida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero estos hombres no estaban muy entendidos en eso. Ellos pensaban como muchos piensan también. Dice: y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. Me encanta cuando uno dice respondió Jesús, porque para mí es el punto supremo. Sabemos que todas las cosas están escritas en la Biblia, pero también encontramos, esto lo digo como hombre, esto son cosas que sucedieron, pero a mí las cosas que salen de la boca de nuestro Señor ya me da seguridad para poder hablar espiritualmente de las cosas del Espíritu. ¿Respondió quién? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? No es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Vieron? ¿Quién pecó? No es porque tu papá se portó mal. No es porque el hijo o porque fulano o el otro. No. De ninguna manera, hermano. Nosotros tenemos que tener un crecimiento pleno en esto. Somos hijos de Dios y Dios trata con su hijo. Él no te va a hacer pagar a vos algo porque tu hijo, porque también dice que los padres no pagarán lo de los hijos, ni los hijos pagarán lo de los padres. O sea que, ¿qué hace? ¿Para qué sucede entonces estas cosas, Señor? Simplemente es para que conozcan el poder de Dios. Y tú necesitas conocerme poderoso. Y para que tú veas un poder, para que veas lo sobrenatural que soy yo, tengo que destruir la fortaleza de tu naturaleza. Cuando se rompe lo natural, entonces tú entras en el campo de lo sobrenatural, que está por encima de los pensamientos del hombre. Ahora sí, vayamos al 11. Fíjense que en la muerte de Lázaro, usted vamos a encontrar varias situaciones en cual él espera hasta las últimas consecuencias y deja que sucedan tantas cosas simplemente para que conozcan el poder de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Jugando con Lázaro, jugando con el dolor de María, de Marta, de sus hermanas, jugando con eso. ¿Ustedes creen que Dios estaba haciendo eso? Sino que por eso sus lágrimas caían de su mejilla. Porque todas estas cosas, él sentía el dolor aquel. Pero había un dolor mayor a todo esto. El dolor de que no puedan llegar a entender. Fíjense en el diálogo. Cuando nosotros, cada vez que usted quiera entender algo, yo creo que en la muerte de Lázaro está todo un resumen de diferentes personajes en cual él trata. Estaba entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas, enviaron para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Al que amas, tanto lo amas y lo enfermas, por eso lo enfermo. Mira hasta dónde se llega esto. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por ella quién? Por esa enfermedad. ¿Pecó alguien? ¿Pecó el hermano? ¿Pecó el padre? No. Esto es para la gloria de Dios. Entonces nosotros nos paramos ahí y decimos: al que amabas le permites enfermarse, a las hermanas les permites que sufran. Tú te quedas quieto, los discípulos están todos ahí, y tú lo que dices es que esto es para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas y cuántas enfermedades, cuántos problemas, cuántas discusiones, cuántas cosas suceden, cuántas cosas nos pasan en nuestra vida y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Sencillamente es porque quiere glorificarse, porque quiere que tu fe aumente. Por eso va, nuestra fe va de aumento en aumento. Pero para que aumente la fe, vas en problemas tras problemas. Y para que aquellos problemas ya para ti no sean problemas y tome la total confianza de Dios, en gloria, y aún pasando hambre y pasando esto, lo otro, ninguna cosa me va a quitar el amor de Dios. Pero ¿cómo te pueden pasar tantas cosas? Cuando uno escucha y lee sobre el apostolado, cuando defiende Pablo en todas las cosas que le tuvo, apedreado, 4 veces golpeado, todo. ¿Pero qué es? ¿Qué somos los cristianos? ¿Masoquistas? No. Soportamos aquello. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor, hace esto? Para glorificarme en tu vida. Cuando nosotros tenemos un problema y oramos por un enfermo y ese enfermo se sana, me gozo. Cuando escuché a la hermana en el culto anterior, he visto a Jesús. No sé si fue mi mente, no sé si fue aquello, no sé si fue el otro, pero lo que sí sé, que vi a Jesús ahí con ese niño, y ese niño se va a sanar. ¿Esa fe cómo creció? ¿Porque el niño estaba sano o fue enfermo? Porque el niño se enfermó. ¿Y para qué, Señor? Para que te glorifiques, Padre. Pero no solamente en nosotros la gloria va de gloria en gloria, no solamente en nosotros la fe va aumentando, sino aquellos que no le conocen se empiezan a agarrar de este que tú te agarras. Ellos, cuando te ven confiado en el Padre, confiado en Dios, confía en Jesús, porque yo le conozco, porque soy un testigo de Jesús, porque me han pasado cosas y Él no me ha fallado y tampoco te va a fallar a ti. Pero esa persona que está escuchando, sencillamente le están sonando palabras, pero no puede ver la gloria de Dios porque aún no han pasado cosas muy duras, y es necesario. Fíjense, esta enfermedad no es para muerte. La primera preocupación de los padres incrédulos es que la muerte. Pero Dios está en paz en eso y está seguro, porque eso no es para qué, para muerte. Es para vida. Esto parece, esto es locura. El evangelio es locura verdaderamente. Cuando yo leía, porque me tratan, soy como loco, y le dirán que son locos, y diría yo, ah, le dirán que son locos porque seguramente se pondrán a gritar en una plaza, se pondrán a hacer esto, se pasarán todo el día aleluya, aleluya, andarán todo el día de traje en un día de calor. ¿Será por eso que nos dicen loco? Eso pensaba. Pero hoy me doy cuenta que esto es locura. ¿Por qué? Porque no entra en lo natural de la mente. Y Jesucristo tenía que derribar. Y es lo que nosotros a veces decimos, ¿por qué no se caen? ¿Por qué no caen esos fundamentos, esas fortalezas? Porque el enemigo los tiene totalmente ciego para que no resplandezca el evangelio. Y tú le dices palabra y palabra y palabra y parece que las cosas no salen. Pero de repente alguien enferma. De repente viene la tormenta. ¿Quién la provoca? Dios. Y nosotros le decimos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo sanes. Fíjense en esto. Llamaba Jesús, en el 4, ahora el 5, llamaba Jesús a Marta. ¿Amaba a Lázaro? Sí. ¿Amaba a Marta? Sí. Y a su hermana, y a Lázaro los amaba. ¿Para qué le ocasionaba un dolor tan grande de verlo como se estaba muriendo? ¿Cómo le podés ocasionar a alguien en la mente natural de que si tú estás totalmente necesitado de algo, necesitas que llegue rápido? Porque si yo le digo, hermano, venite rápido porque te necesito, y que le diga a él a María, déjalo. Esto es para la gloria de Dios. Venite rápido, hermano, porque esta persona se muere. Déjalo que muera. Es para la gloria de Dios. ¿Qué puedo pensar naturalmente? Este hombre no es mi amigo. Esta persona me quiere ocasionar un problema. Yo tanto que confiaba en él y no viene. Marta lo dijo claro. Dice que cuando yo, pues, que estaba 6, 11, 6, cuando oyó, pues que estaba enfermo, salió corriendo. No, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno dice: Señor, ¿no ves las cosas que estoy pasando? ¿No ves mi sufrimiento, Señor? Es que no escuchas mi oración. Es que no ves las injusticias que estoy pasando. ¿No la ves? Sí, las veo. ¿Y por qué, Señor, permites que aún pase más tiempo? ¿Por qué permites que yo aguante esto y aguante lo otro? ¿Por qué, Señor, lo permito? Para glorificarme, para que me conozcas muy bien, que a pesar de todo lo que te pueda pasar, yo estoy contigo. Y cuanto peor las cosas te parecen que están, y cuando más solo, más sola te sentí, estoy más contigo. Yo lo único que quiero es que creas, que confíes, porque soy yo el que provoco los problemas ahí. Soy yo el que te quiero hacer recapacitar. Soy yo el que te retiro esto, el que te saco aquello o lo que pongo. Soy yo el que seco las cosas. Soy yo lo que reverdezco lo seco. Es el Señor. Cuando nosotros entendemos la fortaleza, la grandeza, la suprema sobrenaturalidad de Dios, en nuestra mente finita no entra, no cabe, no tiene lugar a tan grande, a tan grandes cosas que hace Él. Esa paciencia que tiene con nosotros. Y parece que cuando más nos quiere enseñar cosas, cuanto más cosas nos pasan, tenemos que agarrarnos más fuerte de Él. Y ahí viene esa voz a decirte que te alejes, que te vayas, que ya nadie, parece que Dios no me escucha. Y Él está atento. Parece que Dios no se mueve. Y Él se está moviendo más que nunca. Tené miedo, tené temor cuando no te pasa nada, cuando todo parece que está bien y cuando todo te parece que es alegría. Algo pasa, porque Dios trata con todos de la misma manera. Y a veces decimos: Dios no me ama, por eso me están pasando tantas cosas. Cinco, y amaba a Jesús a Marta. Y amaba a su hermana. Y amaba a Lázaro. ¿Cómo que no te ama? Jamás pienses que hace eso porque no te ama. Es porque te ama y mucho. 7. Luego, después de esto, le dijo a los discípulos. Primer trato con los discípulos. Porque todas estas cosas les mandaban a decir, pero todavía no había hablado ni con Marta ni con María. Los que estaban alrededor de Él, Él les estaba enseñando. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y luego, después de esto, le dijo a los discípulos. Después de esto, ¿qué es esto? Después de quedarse 2 días, le dijo al discípulo: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, mente finita: maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Responde Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Que lo que no hay, fe, confianza. Dicho esto, en el versículo 11:11, capítulo 11:11, dicho esto le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mente finita. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente ya: Lázaro ha muerto. ¿Se pueden llegar a imaginar lo que sucedió en esas mentes que no podían entender? Que se querían conformar con que hablará de que está durmiendo. Pero cuando se lo dijo claramente: está muerto, Lázaro está muerto. ¿Y qué podríamos poner ahí? Lo que tú anhelas está perdido, no hay nada para hacer. No, Señor, será así. Sí, ya no hay nada para hacer. Está muerto. Lo que tú crees que podía ser posible alguna vez, está muerto. ¿Y sabes qué dijo en el 15? y me alegro. Mire, y me alegro. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creas. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso lo dijeron porque él se iba a arribar a un lugar que era en Judea, donde él estaba buscado. Sigamos en el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Nuevas personas. Ahora va a tener que tratar con los judíos y tratar con sus hermanas. Entonces Marta, primer trato, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, mente fina, mire. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, podríamos decir, si tú hubieras estado hace unos cuantos años atrás, tal vez no me hubiera pasado con mis hijos, con esto, con aquello, con muchas cosas no me hubiera pasado, si tú hubieras estado ahí. Pero ahora veo que todo está muerto y hiede, porque ya dice acá la palabra de Dios que hacía 4 días que ya eso ya no tenía vuelta de hoja, que ya no tenía más ninguna esperanza. ¿Cómo Dios, para darte la esperanza más grande, necesita quitártela toda? ¿La esperanza qué? De tu mente fina. Para poder crecer en esperanza a una mente sobrenatural, Él necesita cambiar esa manera de pensar. Que tú ya no mires con estos ojos finitos. ¿Qué significa finito? Es no infinito. Una de las cosas más tremendas que le cuesta al ser humano es entender la existencia de Dios. Porque yo puedo creer en el fulano. Lo vi nacer, lo vi crecer y lo vi morir. Tiene un principio y tiene un fin. Pero que me digan a mí que Dios estuvo siempre, siempre y va a estar siempre, siempre, que no hay un punto de partida, mi mente no me da. Es imposible, la mente humana no puede percibir lo eterno. Si pudiéramos percibir un poquito nomás lo que es la eternidad, nadie podía decir ni desistir de Dios. Sencillamente, si pudieran saber que eternamente se van a quemar en el infierno, saldrían corriendo a postrarse a Dios. Pero la mente finita no les puede dar ese concepto, sino que dicen: estando aquí, pasándola más o menos acá, ¿qué me importa lo que me pase después? No tienen ni la más mínima noción, porque tampoco la teníamos. Porque nuestra mente pasa a ser sobrenatural, o sea que atraviesa la parte natural, cuando nosotros abandonamos aquella manera de pensar. En lo que le cuesta a la gente poder entender de este amigo que tú tienes y que yo tengo. Entonces se encuentra Dios mismo a través de Jesús mirando su propia creación, lo difícil que se le hacía a Jesús mostrarle el poder aquella gente que tenía alrededor. Qué difícil que le era para él. Unas hojas para atrás dice que ni sus hermanos creían en él. Le decían: anda a hacer milagros donde te crean. Comenzó, pero de abajo mal. Si nosotros hoy la gente, conociendo, porque si tú sales y dices quién era Jesús, de quién es, qué es la Biblia, qué es lo eterno, todos lo saben y no quieren. Ustedes se llegan a imaginar encontrarse con personas que no entienden absolutamente nada y que aún procuraban matarlo por las cosas que hacía. ¿A dónde lo llevó esto? Llegarlo a que muriera su amigo Lázaro y que se sufriera todo aquello para poder él encontrarse con ellas y hablar directamente. Sale Marta, con su mente finita en el 20. Cuando yo, que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: pero yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: pero yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta de nosotros hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que nosotros, si realmente ponemos toda la esperanza en la vida cristiana, que nos va a pasar de todo, pero cada cosa que te pase es para que tú aprendas? Jamás vas a aprender de lo bueno, vas a aprender de las dificultades. La experiencia se toma en las dificultades. Pero esta pregunta dice: ¿crees esto? ¿Que no morirás eternamente si crees en mí? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en este Dios? Pero no solo creer, sino creerle a lo que Él puede hacer. ¿Por qué cuesta tanto arrimarnos a escuchar las cosas de Dios si no te escuchan ni a mí, ni al pastor, ni a fulano, ni a mengano? Están escuchando a Jesús a través de lo que Él grita prácticamente, clama a través de los hombres. Y habiendo dicho esto en el 28, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, otro trato, que estaba en casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: ¿qué? Lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No hay diferencia. Somos humanos y nos preguntamos muchas veces: Señor, ya he orado por esto, ¿por qué no arreglas esta situación que me está sucediendo en mi vida? Porque hay mucho más para aprender. Hay muchas más cosas que se tienen que morir para que tú creas en mí. Y después me voy a glorificar. Porque todas las cosas las provoca Dios en nuestra vida. ¿Cuántas cosas de nosotros nos sentimos vacíos? Nos sentimos que parece que Dios nunca las puede llegar a arreglar. Hay cosas en nuestra vida que nosotros creemos que nunca Dios la va a arreglar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la certeza y la confianza en esto. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Saben para quién es imposible esto? Para nuestra mente, pero no para Dios. Pero ahí está en esto. ¿Quieres? ¿Crees? ¿Crees esto? Dice acá. Porque dice acá que todo aquel que vive... ¿Cuánto estamos vivos acá? Estamos vivos, es ahora. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué esperas? ¿Cuándo quieres creer en Dios? ¿Cuando ya no haya tiempo? ¿Cuando ya estés muerto? 27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús todavía dice ahí, en el 31, entonces los judíos que estaban fueron. En el 32, dice María: Señor, si hubiese estado. En el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Cuidado con ese versículo 34, que es la esencia de esta predicación. ¿A quién era? ¿Qué era? ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué le preguntaban? Jesús, ¿dónde pusiste a quién? Lo muerto. ¿Dónde pusiste a Lázaro? ¿Dónde está? Porque lo veo, ¿qué? Llorando, triste, deshecho, desesperanzado. Crean en Dios, pero creo que esto no lo vas a poder arreglar. Esto no va. Dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Hoy tienes que abrir tu corazón y decirle al Señor, ven y ve, Señor, ¿dónde tengo esta gran tristeza y dónde tengo algo que está muerto y podrido en mi corazón? Y creo yo que tú no lo puedes arreglar, Señor. Hasta ahora creo que no lo puedes arreglar, pero ¿quieres glorificarte en esto que yo tengo hoy en mi corazón? Ven y ve, ven y ve, porque yo tengo esto enterrado en mi corazón. Hay una piedra enorme sobre ese deseo. Hay una piedra enorme en esa humilde esperanza. Pero yo te voy a decir dónde lo tengo. Él lo sabe. Pero es tiempo de que nosotros vayamos a Él y le digamos, hoy yo te abro mi corazón y ¿sabes qué? Hay algo en mi vida que me gustaría que me sucediera. Pero están pocas en mi mente. No puede entrar ni la más mínima posibilidad de que esto pueda suceder. Pero yo ven que yo te diré dónde está. Y ahí búscala en tu mente, en tu corazón, en tu esencia, en lo más profundo de ti. Hoy es el día donde menos nos debemos mentir en nada. Que a veces las mentiras son más grandes, las mentiras que nos hacemos, que el propio enemigo te miente. Porque nosotros creemos que hay algo en tu corazón, un anhelo muy grande, algo que hace muchos años que tú lo tienes como muerto, que ya está podrido, que es inútil, que Dios, ni Dios puede arreglar esto de mi casa, ni Dios puede arreglar esta tristeza, ni Dios puede... No, mi hermano. Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde lo tenés escondido a eso que tú tienes tan grande dolor? ¿Dónde tienes escondido tu Lázaro? Hay un Lázaro en cada uno de nosotros. ¿Y está sepultado en dónde? Le has puesto una piedra tan enorme encima porque crees que eso va a quedar para siempre así. Pero hoy la invitación que te hace Jesús es que te pregunta a ti. Dios todo lo sabe, pero quiere que tú lo arranques, que tú lo muestres, que tú le creas, que tú le hables. Él sabía perfectamente dónde estaba Lázaro, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Pero esas preguntas que le hacía a las mentes finitas era para derrumbar lo natural y provocar en ellos lo sobrenatural, para que tu mente ya no sea la mente que tú naciste y que tuviste hasta el tiempo en que recibiste a Cristo, sino que Cristo quiere que tú tengas la mente de Cristo, y la mente de Cristo es sobrenatural. Él creía y sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero eres tú el que tienes que decirle hoy. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde tenés guardado eso? ¿Sabes qué le dijeron? Señor, ven, ven y ve. Hoy es el día que yo te tengo que decir, Señor, ven a mi vida. Ve lo que yo tengo, es esto, mira. ¿Y sabes qué hace Jesús cuando tú le muestras? Dice acá, Jesús lloró. ¿Tú crees que a Él no le da pena y dolor lo que tú estás pasando? ¿Por qué Él ha provocado cosas en tu vida hasta quererlo resucitar? Pero eres tú el que tienes que creer. Eres tú el que tienes que abrir tu corazón. Eres tú que le tienes que decir, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde tenés escondido ese dolor? Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Porque se pensaban que el llanto era porque también creían que tenía la mente finita y que lloraba por la muerte de Lázaro. Si él lo iba a resucitar, él llora por ti, por mí y por todos aquellos que tienen cosas escondidas, que tienen cosas que creen que no van a poder salir jamás, que tienen cosas que creen que nunca pueden resucitar. Y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. claro que puede. Pero hay veces que nos tiene que llevar hasta el gran límite. Y el límite es a veces que nos deja solo, aislado. ¿Para qué? Para tener una conversación y un conocimiento de Él cara a cara. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y le dijo Jesús: quita la piedra. Quita la piedra. Acá dice: quita la piedra, Marta. Pero podemos decir: quita la piedra, Roberto. Quita la piedra, Beto. Quita la piedra, María. Quita la piedra, Luis. Quiten la piedra. Arranquen, saca la piedra. Surgió una posibilidad. Quita la piedra. Has puesto una piedra encima, como dejándolo sepultado para siempre. Pero hoy es tiempo de que quita la piedra. ¿Tú crees que si Dios, Jesús mismo, no hubiera dicho: levántate, Lázaro? El mismo Lázaro podía haber saltado la piedra. Claro que sí. Pero hay algo que tenemos que hacerlo nosotros: mostrarle a Dios dónde está. Y también quitar la piedra. Decidirte, tomarlo realmente como fe y confianza. Quita la piedra, le dijo Marta. Y la hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede, quita la piedra. Quítala. Hiede, ¿tú quiere a quién? Hoy tenés el tiempo de oler pudrición o el olor fragante de la rosa de Sharón. Hoy tienes la posibilidad de quitar la piedra o dejar la piedra para siempre. Pero no es Dios el que no quiere hacer las cosas. Eres tú que no quieres quitar algo. Que tú que no quieres creer en que Dios puede resucitar aquello que para ti está podrido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me da esa seguridad? Y la debes de tener tú. Esta pregunta. En el 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? Sí, me lo has dicho. ¿Crees? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dios se va a glorificar si crees. Si no crees, te puedes ir hoy, no habiéndole mostrado a Dios dónde está tu problema. Te vas a ir hoy con eso, con la piedra encima, y te vas a ir hoy sin ver la gloria de Dios. No está en Dios esto, está en ti. Te dicen: Dios, ¿por qué no arreglas esto y por qué no arreglas lo otro? Porque tienes la piedra ahí, y en vez de quitarla te sientas encima, esperando a morir. ¿Esperando qué? Si lo que tienes que hacer es quitarla. No quedarte ahí para eso, confiar. Pelea por tu tierra, pelea por lo que es tuyo, pelea la bendición. Aunque salgas herido, pelea. ¿Por qué? Porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué bueno esto que pasó en el 41. Estos no fueron cabeza dura, estos creyeron. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Qué pasa cuando quitas la piedra? Esto la quitaron, Señor. Yo quiero ver qué hiciste ese día. ¿Qué pasó con aquellos? ¿Por qué provocaste aquello tan grande? Aquella muerte, aquel llanto, aquel dolor. Ellos te hicieron caso. Yo hoy quiero hacerte caso. Yo quisiera también, Señor, quitar la piedra. ¿Qué me sucede si quito la piedra? ¿Será que lo que está escrito? Porque estos fueron y que la quitaron. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esto no lo hizo para Jesús. Esto que quiere hacer lo hace para ti. Él sabe perfectamente que podían ser salidos sanos los enfermos, los endemoniados. Él sabe perfectamente que él podía. Pero este regalo que te quiere dar en este tiempo, en esta tierra de los vivientes, como regalo extra, es que le tengas confianza y que hoy como nunca digas: necesito quitar la piedra. Ya no me quiero parar más encima de ella. Ya no lo quiero mirar como si fuera un sepulcro de las cosas de mi vida. como algo que nunca va a poder suceder. Rompe, destruye eso en tu corazón. Muéstrale a Dios y quita la piedra. ¿Qué va a pasar? Entonces quitaron la piedra de donde ha sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, cuando lo hizo, después que quitaron la piedra: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean. Para que crean que tú me has enviado. ¿Tú crees que has venido por venir? ¿No será hoy el último tiempo que tienes de decisión, de decidir, de demostrar a Dios que le crees y tener la confianza en que te dice: no te lo he dicho? ¿Cuántas veces nos han predicado? ¿Cuántas veces nos han hablado? ¿Cuántas veces nos han dicho que hay un Dios, que hay un poder, que sí se puede? ¿No te he dicho que si crees verás? También te lo digo al revés: si no crees no verás. Decide hoy tú. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda. ¿Sabe cuántas veces nosotros los problemas que tenemos no solo los sepultamos, sino que no nos damos ni siquiera lugar? Ya no caminamos como debemos hacer, ya no tocamos más lo que deberíamos de tocar y tomar, sino que estás vendado y atado. Estaba vendado, atado, sepultado, con piedras encima. Algo imposible para la mente fina, para la mente natural. Pero hoy el Señor quiere derrumbar eso. Si estás dispuesto, quita la piedra. ¿Qué va a pasar? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro. Y ahí está el problema tuyo. Está el problema. Sal fuera de mi casa. Está el problema. Sal fuera de mi corazón. Está el problema. Sal. Vive. Y el que había muerto salió, atada la mano. Sí. Los pies también salieron vendados. Sí, tal vez haya problemitas, algunas cositas que todavía te falten ver. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: ¿qué? ¿Dejalo atado? ¿Seguí con el problema? No, desatale y déjale ir. Es tiempo de decisión. Es tiempo de decidirte hoy. Haz como tú quieras. Puedes salir por esta puerta y seguir sentado en la piedra. O puedes aprovechar esa línea que pasaste, porque no fue para entrar a este galpón, sino escuchar la palabra. No vayas a decir nunca que no tuviste la posibilidad, porque acá te dice claro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo único que te hace falta es creer. Tenés muchos problemas y no puedes venir a la presencia de Dios, te estás equivocando. No hagas como aquella que fue la hermana y la otra se quedó en casa, sabiendo dónde estaba Jesús. Aquella también fue. Le fue a reprochar. Tal vez muchas veces hemos venido a un culto, a la iglesia, a reprocharle a Dios: ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Pero hay una respuesta, y hay un Dios grande que te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si no ves la gloria de Dios en tu vida, jamás se te ocurra echarle las culpas a Dios. Porque las cosas, Jesús no sacó la piedra, Jesús no mostró dónde estaba. Jesús lo que hizo, clamó al Padre, y lo que pidas en el nombre de Jesús, Él se va a glorificar en tu vida. ¿Cuál es la gloria de Dios? Porque después tú vas a hablar con mucho más autoridad y propiedad y seguridad. Yo sé de quién te hablo. Yo soy un testigo de Jesús. No lo he visto en carne, pero el Espíritu que está en mí es de Él. Y Él me dice que sí se puede. Con Cristo sí es posible que cambies todo lo tuyo, que te mudes de persona. Con Cristo es posible, pero es necesario que ya quites y le muestres a Dios y le creas. Y Él va a clamar. Y el Lázaro, por más podrido que esté, después dice acá que andaba entre los hermanos, y todos creían aún más. Con esto, hermano, está todo dicho. Destruye lo natural y deja que tu mente sea sobrenatural. ¿Qué significa? Que Dios sobrepasa por encima de todos los problemas y te provoca muchas veces. Acá está lleno de esto. Tormentas. Estaba precioso. En el medio justo, no en la orilla. ¿Por qué un Dios tan grande no nos dejó llegar hasta la otra orilla? Así se salvaba de la tormenta. No. En el medio. ¿Y por qué cuando los mandó? ¿Y por qué no iba él con él para ayudarlos? Los mandó solo. ¿Y por qué cuando vieron a Jesús dijeron, es un fantasma? Lo desconocían. Pero él provocaba todas estas cosas. ¿Para qué? Para que un día, en un momento dado, Pedro diga, Señor, me muero. ¿Cuántos estamos hoy que nos morimos? ¿Cuántos necesitamos hoy la mano de Dios que te saque de la misma agua, de los pelos para arriba? ¿Y cuántos necesitamos hoy caminar con Cristo? Hermano, ¿cuántos días nos quedarán de vida? Conózcanlo aquí. Él se muestra también en la tierra. Él se quiere glorificar en tu fe. Dios ama a los hijos y no te ama si no tienes fe. No, porque fe es creerle a Dios. Creer no solamente que Dios existe, porque el diablo sabe que existe, pero no le cree. Yo creo que en esta resurrección de Lázaro, la pueden ir leyendo y se van dando cuenta cuántas cosas que para nuestra mente parecen que él estaba indiferente. ¿Cuántas veces nosotros creemos que él está indiferente al problema? ¿Cuántas veces nosotros creemos que ya oramos lo suficiente? ¿Cuántas veces hicimos todas estas cosas? Pero muchas veces el Señor nos deja llegar hasta límites extremos. Límites extremos. Lo hemos repetido muchas veces. Quiero que me des lo que más amas. Dame a tu hijo Isaac. Después que él decidió realmente que no había nada y que le creyó a Dios, le dijo, no lo hagas, porque ¿ahora qué? Ahora sé que tú me amas. Ahora sé que tú me crees. Eso es lo que quiere el Señor. Todo esto que está escrito aquí y todas las historias y todas las cosas termina en una sola cosa. Tienes un alma y Él te la quiere salvar. Pero acá en esta tierra, muchas veces el Señor nos regala estas cositas momentáneas. ¿Por qué digo momentáneas? Porque las sanidades son momentáneas. Si un día te vas a morir, todo es momentáneo. Lo que no es momentáneo es la salvación. Pero tú, para salvarte, tienes que creerle. Y para que tú le creas, Él se tiene que glorificar y tú ver la fortaleza, la grandeza de aquel Dios. ¿Para qué? Para que creas que, porque tú puedes ver muchos milagros en esta vida, pero el milagro que Él quiere que vos creas es, si yo he sido resucitado, yo también te resucitaré. El último milagro que tú necesitas es la resurrección. La resurrección. Pero para que suceda eso, Él a veces te da estos ingredientes para que creas en aquel ya, en aquel milagro increíble para el ser humano, que los muertos puedan volver a vivir. Y eso es lo que nos deja locos, nos deja equivocados delante de aquí, de los sabios de este mundo. Pero nosotros, que nos digan locos, ¿por qué? Porque para esto es locura para la gente que no entiende. Que te digan lo que te digan, díganme lo que quieran. Lo que yo sí sé, que un día le veremos cara a cara. Todas estas cosas, dice la Biblia, los milagros pasarán, aquello todo pasará. Pero la verdad, la palabra, el final, es la resurrección y el unirnos con Él. Pero hay cosas en esta vida, hermano, que Él te las quiere regalar. Con Cristo sí es posible. Con Cristo es posible. Para tú hablar con autoridad de alguien y puedas llenarte la boca en la calle diciendo, yo sí conozco a Jesús, vas a tener que pasar por muchas cosas para que se glorifique Él en tu vida. Y después tú glorificarás su nombre, Jesús, el Señor. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo Gracias, Jesús. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Gracias, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros hoy se puede ir meditando y que vaya y que salga esperanzado. No sé cómo entraron, tampoco sé cómo se van, pero sí sé que el Espíritu de Dios está en nosotros, nos da la seguridad de que no hay mentira en ti, que tú eres la verdad. Si te cree, al que cree, todo. No hay algunas cosas, hermano. Al que cree, todo le es posible. Amén. Nada es imposible. Lo confieso con mi ser. Un milagro Dios hará. Su mano moverá. Nada es imposible. Yo lo recibo con mi fe. Todo restaurará, su gloria yo veré. Porque nada es imposible. Imposible para el Dios de mi salvación, para mi Jesús, para Él, nada es imposible. Él es capaz de sanarme, Él es capaz de restaurar mi casa, hacer mi sueño realidad. Nada es imposible para el que se atreve a creer. Nada es imposible para ti, Señor. Tú, mi sanador, mi libertador, tú eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Eres Dios, creador. Eres mi sanador, libertador, mi justicia. Señor, a ti clamamos. Señor, a ti levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón. Ponemos ante ti toda carga, ponemos ante ti toda angustia, todo llanto, toda lágrima que ha sido derramada, Dios. Para ti nada es ajeno y tú no desconoces nada, Padre. Sé que nos tienes en el hueco de tu mano. Ahora, Padre, yo pido un milagro sobre cada corazón que escucha mi voz. Señor, yo pido que tú visites con tu gloria y que tú sanes lo que tiene que ser sanado, que tú restaures el que necesita ser restaurado y que levantes al que está caído, al que está postrado. Levántale, Padre. Para ti nada es imposible y recibimos con fe nuestro milagro, Dios. Yo cancelo toda palabra de muerte y yo declaro que este es el tiempo de mi vida, este es el tiempo de tu gloria, este es el tiempo de tu visitación. Amado, amada, este es el tiempo de gloria sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu entrar y sobre tu salir. Yo declaro y yo profetizo que si te atreves a creer, el Señor te abrirá las mejores puertas, que el Señor te abrirá caminos, que el Señor traerá gente a favor de tu vida, que el Señor se moverá de manera sobrenatural sobre todo lo que tú tocas, sobre todo lo que tú emprendas, porque para Él nada es imposible. Entrégale tu carga, entrégale tu necesidad, que Él la toma hoy en su mano y te dice: hijo, hija, yo estoy contigo como poderoso gigante y yo te levantaré. Yo obraré el milagro, que sigo siendo Dios, creador del universo. Nunca cambio, te dice Jehová. Yo te amo, dice. Nada es imposible. Nada es imposible. más posible. No confieso a mi ser, creo milagros, milagros, su mano verá, nada es imposible. Lo recibo, lo recibo a mi fe. Thank you.